Song-il, investigador del Instituto del Desarme y la Paz del MINREX de la República Popular Democrática de Corea, publicó el día 23 el comentario con el tema de Trato Merecido, que señaló: Hace algún tiempo, el diario Chungang-ilbo de Surcorea insertó en su reciente edición un trabajo. El artículo se refirió a que, durante su viaje a Japón, Surcorea y China, el secretario de Estado norteamericano, Tillerson, calificó a Japón del país aliado más importante, y al contrario, a Surcorea de su acompañante importante. Y se lamentó de que la administración estadounidense definió la categoría de su alianza con Surcorea como la baja más que la con Japón. El comentario afirmó que Diario Económico de Surcorea transmitió la noticia de que, en el encuentro con el canciller chino, Tillerson no se refirió ni una palabra al SAT y que se desmoronó la expectativa de que Estados Unidos ejerza una influencia sobre China que oprime a Surcorea con el problema de ubicación de este armamento. Y también la prensa de varios países comenta que Surcorea se quedó desesperada grandemente por el presente viaje de Tillerson. A través de su palabra hecha en la presente gira, todo el mundo presenció claramente qué relaciones tienen el amo y su sirviente y de qué manera les trata Estados Unidos a que los fantoches surcoreanos consideran como cielo. Destacó el comentario y prosiguió: Si se aferran a las maquinaciones conflictivas contra los connacionales, adhiriéndose a la política hostil hacia Corea de Estados Unidos sin distinguir quién es el enemigo de la reunificación y quién es el enemigo principal de la nación, nunca pueden liberarse de la situación miserable de sirviente.